verano, jeje. Vamos a bailar con sus amigos para todo Chile. Y esto sí, con mi amor. ¡Ripa Mai! La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, Marisabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, Marisabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, caliente el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, caliente el sol. Chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, Marisabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, Marisabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, caliente el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, caliente el sol. Chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo. Vacila negro, Juanito es guitarra, ¿eh? Para todos, sin hermano. ¡Anda! La luna fue caminando junto a las olas del mar, con el brillo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar, con el brillo de tus ojos y tu forma de mirar. ¡Y las palmitas arriba! Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, caliente el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, caliente el sol. Chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo. Vacila, vacila, morena. Poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo. Chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo, chiviribiri, poropopo. Oh,